Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, ya comenzamos este fin de semana. Se nos abre la hermosa oportunidad de nosotros exaltar y glorificar una vez más al Señor. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche en el 9426 de la calle Telephone. El día de mañana el servicio es a las 7:30 de la noche y el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Así que es importante. En este día, si usted no tiene una iglesia, anda buscando dónde congregarse. Nosotros le invitamos para que pueda participar de nuestros servicios. Para mayor información, usted puede llamar al 713-991-5760. 713-991-5760. Saludamos a toda la audiencia internacional que nos escucha en este día en países como Argentina, a través de Radio Amiga, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz Argentina, Radio Triunfo en el Uruguay, allá en Uruguay estamos transmitiendo, y también Radio Vida de Chile. Con ustedes estamos en Antena 2000 por allá en el Perú, llegando a muchos lugares, también emisoras que transmiten en Ancash y El Chimbote, también en la región de Piura, allá en la República Peruana. Con ustedes también estamos transmitiendo en Puerto Cortés y Cholutecas, Honduras, Usulután, El Salvador, Centroamérica, Poza Rica, Veracruz, México, también Miami, Florida, la 1590 de Miami, Radio a Voz de Restauración en onda corta, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, transmitiendo a todo Canadá, los 50 estados de Estados Unidos de Norteamérica, y también estamos llegando a cubriendo por KBOH a todo México, los 32 estados mexicanos y también Centro y Suramérica. Estamos llegando a Cuba, saludo a Cuba y todas sus provincias. Estamos allá en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Estamos en Pinal del Río, en Santiago de Cuba, La Habana. Estamos cubriendo también lo que es la región de Santo Espíritu, Ciego de Ávila, y la región de Guantánamo, Cienfuegos. Todos esos lugares estamos cubriéndolo. Y con ustedes también estamos en las otras y demás islas del Caribe a través de KBOH, llegando a todos ustedes. Qué bueno, esto es el Diálogo Pastoral en el día de hoy. Dios les bendiga. Buenas tardes. Bueno, ya se están llenando las líneas, ya se están poniendo en orden ya la gente, haciendo línea para salir al aire. Bueno, ya me han puesto en una disyuntiva a ustedes si traemos lo que traigo en el día de hoy o le contesto sus preguntas. temprano comenzaron ustedes en el día de hoy. Vamos a ver esta llamada, a ver quién me llama. Muy buenas tardes. Yo quiero el número. Ok, es una llamada personal por aquí, yo creo, que están atendiendo ya. Ok, 713-991-5760. 713-991-5760 es el número. Ahora sí tengo una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Disculpe, tengo relativamente poco tiempo en la iglesia. Voy a hacer una pregunta y la voy a escuchar por el radio. Antes que nada, ¿por qué emisora me oye? Por Radio Luz. Radio Luz 1050. Muy bien, adelante, mi hermana. Sí, ¿qué son las jerigonzas? Eso no tiene nada que ver con la Biblia, hermana. Okay, es que escuché en una clase, pero no. Pero sí, sé lo que es y le voy a decir. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos aquí. Se le dice jerigonza, y yo no sé de dónde salió eso, a ciertos dialectos que la gente se inventa. Por ejemplo, palabras, la gente hablando, generalmente los jóvenes, le cortan. ¿Está todavía ahí la hermana? Ah, me escucha por la radio, me dijo. Los jóvenes tienen la tendencia a, cuando platican entre ellos, hablar por clave, palabras que las distorsionan, le cortan sílabas, y esta palabra distorsionada, cuando alguien normalmente la escuche, no la entiende, pero entre ellos sí se entiende, son hablando en claves, a eso es que se le llama jerigonza. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Le quiero hacer una pregunta. Satanás, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en el cielo o en la tierra? Satanás se encuentra en el aire, en el espacio. Él es príncipe de la potestad del aire. Léase Efesios capítulo 6. Viene a la tierra y también se mueve por lo que es los planetas en esa área, en el espacio. No puede llegar al trono de Dios porque fue derivado de allí. No, porque yo escuché. Ok, bueno, yo, ok. ¿Se entendió la respuesta? Ok. Ok, Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es sobre el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 28. Ajá. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto. Esa ya le he contestado muchas veces. Se está refiriendo a falsa doctrina, montón de gente que muchas veces se acercan a donde está la doctrina muerta. Lo que Jesús está diciendo es, porque haya mucha gente no significa que está la verdad ahí, ¿ok? Ah, entonces el cuerpo muerto, ¿qué cosa es? La falsa doctrina, los falsos cristos. Es que el problema es, hermano, que la... Bueno, bájele al radio, me escucha por el radio. Bueno, escúcheme por el radio. No le baja su radio. El problema aquí está realmente en que la gente, en este caso, no lee el contexto bíblico. El contexto bíblico aquí lo que nos habla y lo que nos dice es, Jesús está hablando de los falsos cristos, las falsas doctrinas, y dice, hey, tengan cuidado, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. No vaya. Y lo que está diciendo con esto es que va a atraer a mucha gente. Mucha gente va a traer a mucha gente con falsas doctrinas. Y la gente, porque dice, hay mucha gente, como se juntan las águilas o las moscas donde está el muerto, así se juntan muchas veces con la falsa doctrina y son engañados. A eso se refiere. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mire, mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre ser sellado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? El ser sellado con el Espíritu Santo es lo que le garantiza la salvación y ocurre cuando usted cree. Ser lleno del Espíritu Santo es lo que le garantiza a usted que va a tener el poder suficiente para soportar las pruebas y los retos de la vida cristiana. Okay. ¿Es necesario hablar en lenguas para ser lleno? El hablar en lengua es dones del Espíritu. Y aquí es donde está la controversia. Hay iglesias que dicen que es necesario, hay iglesias que dicen que no es necesario. ¿Ok? no es necesario, ¿verdad? Estoy diciendo que ahí está la controversia. Hay iglesias que dicen que es necesario, hay iglesias que dicen que no es necesario y miran la lengua como un puro don. Usted escoja la que quiera. Amén. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, disculpe. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es que si alguien puede morir por algún descuido o sí. Ya viene destinado. Claro que nosotros somos responsables de nuestra vida. Cuando hablamos de destino, de destinado, tenemos que entender lo que la palabra destinado o predestinado significa. La palabra predestinar viene del griego prognosin, que significa preconocimiento. Predestinado o destinado lo que significa es que alguien previamente conoce lo que va a pasar. Dios tiene prognosin, porque es Dios, Dios conoce todas las cosas. Eso no significa que Dios nos quita la responsabilidad a nosotros. Dios sabe si usted se va a morir por descuido, pero el deber y la responsabilidad suya en ese aspecto es ser responsable con su cuerpo, con su vida. ¿Está claro esto? Hay gente que lo que dicen es como que, porque Dios ya sabe, como que la gente no pudiera hacer nada para cambiar, para no pudiera hacer nada. Ajá. Y el punto es que nosotros somos responsables. Por ejemplo, Dios sabía que Judas le iba a traicionar y Jesucristo eligió a Judas sabiendo que él era. Eso no significa que Judas no podía haber hecho absolutamente nada para cambiar eso. Al contrario, Judas es pecador y es condenado porque Judas voluntariamente quiso hacer eso. Y Dios en su presciencia sabía que Judas lo iba a hacer, por eso fue elegido. Ajá. Pero eso no le quita responsabilidad a Judas. ¿Se entendió? Sí, hermano. Bueno. Y la otra pregunta es, cuando alguien fallece de la familia, y porque pasó esto en una familia, bueno, y... ¿cuál es la pregunta? Vamos rapidito. Que espanta en la casa. Mire, un muerto, alguien que se muere no espanta, porque el que se muere no vuelve, no sale. Si están espantando en la casa, algún demonio, algún espíritu se está moviendo allí, hable con su pastor, ¿ok? Está bien, gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Nomás le estaba hablando para felicitarlo y estamos oyendo su radio y nos da mucho gusto al oírlo y lo agradecemos mucho por estar, que hay pocos como usted. Y yo más tengo una pregunta, señor pastor, ¿cuántos ayunos hay? ¿Cuál es un verdadero ayuno bíblico que sea que uno usar uno? Bueno, por lo que yo veo, ¿usted ya es creyente o todavía no? Yo soy creyente, señor. Ya entregué mi vida al Señor Jesucristo. Okay. No, pero como me dice señor, entonces yo digo, bueno, quizás no sea hermano mío todavía. Okay. Respeto. Okay, mire usted, le voy a decir esto. Hay varios tipos, varias formas de hacer un ayuno. Ahora, la forma de nosotros hacer el ayuno no la va a determinar mi decisión de decir voy a hacer este tipo de ayuno. La forma de hacer el ayuno lo va a determinar la circunstancia que me impulsa a hacer el ayuno. Por ejemplo, me explico. Hay ayunos donde la gente ni come ni bebe, que se hace por 3 días. 3 días sin comer ni beber, como el ayuno de la reina Esther. Okay. Hay ayunos donde la gente sencillamente se exime de comer cosas delicadas, como el ayuno de Daniel de 21 días, donde solamente no comió cosas delicadas. Obviamente no niega que haya comido algunas cosas ligeras. Mm. Hay ayunos donde se hace en una forma natural de un día, y hay ayunos tan drásticos como de 40 días, como el que hizo Jesucristo, donde prácticamente estuvo en el desierto. Entonces, todos estos tipos de ayuno, el cómo hacerlo, no es una forma donde yo por deporte, por hobby, voy a decir, hoy decidí hacer este tipo de ayuno. Es de corazón y de acercarse al Señor. La circunstancia que lo obliga a usted a buscar a Dios de corazón es lo que va a determinar el tipo de ayuno que va a hacer. Ande, muchas gracias, pastor. Lo agradezco mucho y sigue adelante. Aquí estamos escuchándolo. Okay. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760 es el número. Una llamada más. Buenas tardes. Disculpe, pastor, una pregunta. Cuando dice el Señor Jesús a los discípulos que cuando remitieren los pecados o los retuvieren, serán retenidos. Bueno, ahí se está refiriendo no que usted o yo, o un cura, o un obispo, tenga la capacidad de decirle a alguien, tus pecados te son remitidos y ya te condena. No es eso. Allí la palabra del Señor se está refiriendo a nosotros retener el evangelio a la gente. Si yo, por ejemplo, dejo de predicar y tengo la responsabilidad en el pueblo, en el lugar donde yo me desenvuelvo, de tener el conocimiento del Señor, y yo no predico. Pablo dice en Romanos 10, ¿cómo oirán de Jesús? El que invocare a Jesús será salvo. ¿Cómo lo van a invocar si no han oído? ¿Y cómo oirán si no son enviados? ¿Y cómo van a oír si no se le predica? Entonces, si alguien deja de predicar, sencillamente la otra persona no tendrá... Bájele al radio tantito. La otra persona no tendrá la capacidad de poder en este aspecto escuchar el evangelio y confesar sus pecados. Le son retenidos, ¿se da cuenta? Sí. Entonces, a eso es que se refiere. No que alguien tenga la facultad de no permitir que alguien sea confiese sus pecados y que pueda perdonar sus pecados. A ese punto, a eso que se refiere. Okay. Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más, por aquí no había nadie. Muy bien, se limpiaron las líneas ahora. 713-991-5760. Hoy tenemos línea abierta desde el principio del programa y mucha gente está llamando. Llámenos a la línea ahora, si trató de entrar y no pudo, ahora están abiertas. Muy bien, vamos a contestar la línea número 2, entonces ahora. A ver, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, amén, hermano. Oye, hermano, una pregunta. Cuando el Señor está orando por los discípulos, dice, Padre, les hemos enseñado tu nombre. ¿Les hemos qué? Le dice al Padre, les he enseñado tu nombre. Bueno, cuando habla de les he enseñado tu nombre, no está diciendo que, no está hablando de cómo te llamas. Ahí se está refiriendo... Le he mostrado tu persona, quién tú eres. Le he hablado de las características tuyas. La palabra nombre del hebreo es Shem. ¿De dónde viene la palabra Hashem? El nombre, Shem. Y nombre, en este aspecto, nos habla de la persona. Cuando yo le digo, por ejemplo, si usted se llamase Antonio, digo, le he presentado a Antonio. Sencillamente le estoy presentando a usted. Antonio Rodríguez, a usted como persona. Entonces a eso se refiere. La gente, vuelvo y repito, se ha metido en un problema porque se van en cosas fuera de lo que la Biblia nos habla. Por ejemplo, el nombre de Dios nos habla de muchísimas cosas. Dios se llama de muchísimas maneras. Nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre Jehová, lo que significa. El nombre Yo soy el que soy, Yo soy el que soy en hebreo. También, por ejemplo, el nombre Elohim, el nombre Adonai Elohai, el León, el más altísimo. A veces el nombre implica creador, a veces implica su poder, a veces implica su capacidad de guerrear. Todo esto son características del nombre del Señor. Okay. Y eso fue lo que Jesús presentó con respecto a que dio a conocer al Padre. Okay, muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, brother, ¿cómo está? Adelante. Mire, brother, tenía una pregunta un poco delicada, ¿verdad? Y voy a ser breve, nomás le voy a preguntar, ya te escucho por el radio. En las cosas de Dios, ¿verdad? Dios habla del homosexualismo, ¿verdad? Pero yo quisiera saber, como personas que nacen con doble sexualidad. Hay una sexualidad, cuando hay gente que se llama hermafrodito. Como médico a mí me ha tocado hacer cariotipo, cariograma y todo esto de las pruebas del DNA. Hay un cromosoma sexual que es el cromosoma XX o XY. El cromosoma Y en el hombre lo aporta el hombre, es el cromosoma masculino. El cromosoma X lo aporta la mujer, que es el cromosoma femenino, de lo que es el cromosoma sexual en el par número 23. Y esto es lo que ocurre. Muchas veces hay lo que se llama el hermafroditismo, pero eso no significa necesariamente que la persona, porque se le desarrolle en una forma parecida el otro sexo, sea del otro sexo necesariamente. El punto es que cuando el hombre se desarrolla en el vientre de su madre, al principio, oiga bien, de su capacidad, tienen los dos sexos. Y el asunto es que la tendencia, el DNA hormonal, la hormona que viene dada por el DNA, que desarrolla testosterona, que desarrolla estrógeno, progesterona, hombre o mujer, va a dominar en ese aspecto uno de los dos sexos. Por ejemplo, los testículos en el hombre son los ovarios de la mujer. Donde están los testículos se sostienen en esa parte, son la parte genital de la mujer, ya abierta. El órgano masculino del hombre es cierto organito pequeñito, que ni lo voy a mencionar porque no viene el caso, que tiene la mujer. En el hombre se desarrolla, en la mujer no se desarrolla. La próstata del hombre es el útero en la mujer. El asunto es que el punto es que en el cariograma usted puede darse cuenta que incluso estas personas que por malformación desarrollan más un sexo que otro, a veces no se distingue bien, hay una dominancia. Por lo tanto, no existe tal cosa como homosexualismo en este aspecto. Muchas gracias, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pequeña pregunta, por favor. Adelante. Solo una pequeña duda. En Hechos capítulo 1, verso 26, dice que cuando escogieron a Matías, pues, echaron suertes. ¿A qué se refería eso? Bueno, echar suerte significa hicieron una rifa, una lotería. Ahora, eso no significa que el cristiano pueda andar haciendo lotería. Había una manera, y es una tradición hebrea, judía, de echar suerte, y por suerte, dice lo mismo pasó con Jonás. Con Jonás, cuando echaron suerte a ver por quién había venido el mar, y la suerte cayó sobre Jonás. Era una forma en el Antiguo Testamento que no se aplica a la vivencia después de la iglesia. Si usted te nota, después de la llegada del Espíritu Santo, eso no se volvió a repetir. Gracias, pastor, muy amable. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta. A mí me han dicho que yo, mi esposo me dejó a mí y yo quisiera saber si me puedo divorciar y qué es lo que pasa en la vida espiritual cuando uno... Mire, le recomendaría que se lea el folleto del matrimonio. En la página de internet mía, ahí les respondo a todas esas preguntas. Vaya a dialogopastoral.com y busque la parte donde dice el divorcio y el recasamiento. Lea ese folleto y si tiene alguna pregunta me vuelve a llamar. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Ayer salió una noticia que hasta los cerdos ahora tienen SIDA. ¿Es peligroso que uno coma carne de cerdo? ¿Se puede transmitir? No necesariamente. Número uno, la rama del SIDA o del virus de la inmunodeficiencia, que humana, normalmente ese virus en muchos animales habita por siglos. Se ha sabido que existe ese virus y nunca ha habido ningún problema con eso. De alguna manera se cree por modificaciones del virus fue que pasó al hombre, pero una carne bien cocida a una temperatura alta, bien cocinada, es saludable para comer. Entonces, ¿eso no es nuevo? Eso no es nuevo, hermana. Se sabe que los monos, los changos, por cientos de años han tenido el virus de la inmunodeficiencia. y así ha sido, y nunca hubo problema. El problema estuvo, se cree que hombres comenzaron a tener contacto sexual con animales y de ahí vino esto, o quizás se bebieron la sangre en ritos de beber sangre de animales y quizás de esto pasó al hombre, y algunos creen que quizás fue algún experimento con armas biológicas que hizo que pasara al hombre. No se sabe muy bien, pero normalmente los virus, los microbios de los animales no brincan así al ser humano. Okay. Y vuelvo y le repito, una carne bien cocida mata cualquier germen, microbio o bacteria. Okay, muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Solo quería hacerle una pregunta, hermanito. Mire, solo quería saber que usted me diga si es malo que nosotros los cristianos usemos alhajas. Bueno, hermana, si así fuera, la Biblia dice, le pregunto yo a usted, dice la Biblia, porque ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que el creyere y no use alhaja será salvo. ¿Dice así la Biblia? No, hermano. Ah, ok, yo creo que le contesté entonces. Ay, gracias, hermanito. Bye. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor. Adelante. Tengo una pregunta. En Hechos 1:8. Primero, yo creo que no le preguntaron por qué mi zona no oye. No, es el 88.1. 88.1, ok. Estamos haciendo un survey aquí. Dígame. En Hechos 1:8, la palabra poder en el original griego... La palabra poder es dynami en griego. Y esa palabra dynami significa... capacidad a veces, y también significa poder y capacidad. Cuando dice Dios nos capacita, se utiliza la palabra dynami en griego. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pastor, le voy a hacer una pregunta más que la escucho por la radio, la respuesta. En el libro de Apocalipsis habla acerca de un árbol de la vida. Perdón, un árbol de... Árbol de la vida, sí señor, en el capítulo 22. ¡Hello! Creo que se le cortó la llamada, mi hermano. Lamento mucho no haber podido escucharle su pregunta. ¿Está por ahí? No está por ahí. Vamos a la otra línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Doctor, tengo una pregunta. Mire, en el Antiguo Testamento, Isaías, cuando está con Eliseo, lo levanta Dios con el carruaje hacia arriba, hacia el cielo. Isaías no se fue al cielo, a Isaías lo mataron. Oh, ¿cuál es el profeta? Elías, hermano, Elías. Elías, con Eliseo y Elías, ¿verdad? Estaban juntos. Bueno, dice la palabra de Dios que carro de fuego lo tomó y que el Señor se lo llevó y ya no volvió a aparecer. Y lo vemos que Elías aparecerá de nuevo en el libro de Apocalipsis, cuando ya Cristo se haya llevado a la iglesia. Mi pregunta es si hay otro personaje en la Biblia que se lo lleve así Dios al cielo. Enoc se lo llevó al cielo. Lea en el libro de Génesis a Enoc, el séptimo hombre desde Adán. Dice que también Dios se lo llevó. Van dos. Ajá. Y al tercero que se fue, obviamente Jesucristo, que murió y resucitó y se fue. Después de ahí no hay ni uno más. Bueno, el creyente cuando se muere, pero el cuerpo está en la tierra, se va al paraíso, regresa con Jesucristo a la resurrección, pero ya eso será para con la iglesia. Pero en vida nadie, en verdad, nomás esos que dijo ahorita. Sí, señor, eso que dije ahorita. Ok, Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Me quería preguntar, hermano, ¿es malo ir a la iglesia bautista? Pues la iglesia bautista es una iglesia cristiana, hermana, creo yo. ¿Quién entonces? Sí, la iglesia bautista. ¿Entonces? La iglesia bautista es una iglesia cristiana. Igual que la iglesia presbiteriana, igual que la iglesia Asamblea de Dios, igual que la iglesia Pentecostés. Que su iglesia también, sí, más. ¿Cómo? Igual que su iglesia también es buena entonces, ¿verdad? ¿Y por qué dice? Bautista es igual a la suya, ¿verdad? No, nosotros no somos bautistas. No, pero es lo mismo, ¿verdad? ¿O no? Bueno, hay variación de doctrina, pero que no son doctrinas fundamentales. La iglesia nuestra no es una iglesia bautista. No, es, ya sé. Bueno, yo creo que ya le contesté, hermana, ¿verdad que sí? Ok, hermana. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta, hermano. Yo le voy a escuchar la respuesta por la radio. La pregunta es, en Apocalipsis, se hace una descripción de un árbol que se llama el árbol de la vida, ¿verdad? Es el mismo árbol de la vida del libro de Génesis. Sí, pero la pregunta es, dice que las hojas son para medicina. Para medicina de las naciones que van a quedar en la tierra. Déjeme explicarle, porque entiendo la pregunta. Oiga bien, a quien va a sanar las hojas del árbol de la vida no es a la iglesia. Acuérdese que en la gran tribulación habrá un montón de gente que se va a salvar. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, capítulo 14, nosotros miramos gente, y también en otros lugares, en Apocalipsis, gente que van a ser salvos en la gran tribulación, que no se fueron en el levantamiento de la iglesia, que van a exponer su vida incluso por causa de Jesucristo. Ese tipo de gente no será parte de la iglesia, y ese tipo de gente heredará la tierra en la tierra nueva, junto con... ¿Y esas son las mismas personas entonces que de las que dice que los santos van a gobernar sobre ellos? Claro que sí. Israel estará en la nueva Jerusalén, es el lugar de Israel, en la tierra nueva, y cada año ellos vendrán a adorar la nueva Jerusalén, y se sostendrán vivos y permanecerán para siempre con las hojas del árbol de la vida. Oiga, qué tremendo, está muy bueno eso. Pero la iglesia no es parte de eso, porque la iglesia tiene una posición especial con Jesucristo. Ah, pues qué bueno, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted y le bendiga. Una llamada. Adelante. Bendiciones, mi hermano. Mi duda está en 1 Corintios 15, 27 y 28. Mi duda es acerca de que... si Jesucristo es Dios, ¿cómo se va a sujetar? Acuérdese que ahí se está hablando en la forma del ministerio terrenal de Jesucristo en la tierra. Recuerde que tenemos que entender esto. Hay una palabra que en griego se utiliza y aparece en el libro de Filipenses, la palabra kenosis. Kenosis, traducido al español, significa anonadamiento, autohumillación. Jesucristo se humilló cuando dejó su gloria de Dios y se hizo hombre. Y como hombre en la tierra se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en el cielo no tenía que obedecer porque era igual a Dios, siendo igual a Dios, igual es igual. Pero en el plan eterno de la divinidad, Jesucristo, obviamente, había un momento donde iba a tomar forma de siervo. Entonces se hizo esclavo, se hizo siervo. Por eso le decía, el Padre es más grande que yo. Y de esta manera es que debemos de interpretar esta parte que usted dice, dando a entender en su posición. Acuérdese que Jesús es hijo, no porque Dios lo haya engendrado, en el sentido de que hubo un momento que él nació. Jesús es hijo. Y aparece como hijo en la Biblia, sencillamente por su condición de obediencia. Y su condición, hablando de su condición de engendro humano que iba a tener en el tiempo que nació de la Virgen, cuando fue engendrado en el vientre de María. ¿Se da cuenta? No que antes Jesucristo, en esta manera, no que antes Jesucristo era menor que el Padre en este aspecto, sino que como Dios figura las cosas no en el tiempo nuestro, ni las cosas se miran en Dios en una forma cronológica como nosotros. Por eso se dice Jesús es el Hijo Eterno. ¿Por qué? Porque en el plan eterno de Dios se proyectaba que en un tiempo sería y fue Hijo porque nació humanamente. Entonces Jesucristo ya existía antes de su venir aquí a la tierra. Obviamente, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, el logo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y dice, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Obviamente Jesús es eterno. pero existía como hijo o como Dios, porque... No entendió absolutamente nada de lo que dije. Existía como Dios, pero en el plan eterno de Dios iba a ser hijo. Y como Dios no tiene tiempo, se considera hijo eterno, no porque haya nacido en la eternidad. En Josué se le presentó a Josué como príncipe. Me está hablando de otra cosa usted. Oiga, ¿usted tiene la doctrina de los testigos de Jehová o qué? No, para nada. Bueno, es mi duda que... Entonces, el asunto es que ya me brincó a Josué. Estamos en un punto y ya usted me dejó el punto. Sí, le brinqué, pero porque anteriormente usted me comentó que Jesús era el que se le había presentado a Josué. Pues claro que sí, pero eso no significa que se había encarnado. Es lo que nosotros en teología le llamamos lo que se llama una cristofanía. Y cristofanía, en este aspecto, en el argot teológico, es una preencarnación de Cristo. Es el mismo personaje que se le apareció como Dios a Abraham y comió con Abraham con dos ángeles. Ese era Jesucristo. Y es también el cuarto personaje que se aparece en el horno de fuego cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Sí, mire, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice Genarge jejologo caijologo jeprotodeos arge. Nos habla de en el principio. Jejologo era el verbo o la palabra. Caijologo y la palabra geprostodeus, dice, estaba pros, allí nos habla cerca de Dios, sobre Dios, debajo de Dios, delante de Dios y alrededor de Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 1 dice que él es la gloria del Dios invisible. ¿Se entendió? Sí, hermano. Ok, pues Dios me lo bendiga entonces. Igual, Dios lo bendiga. Amén. Ahora sí se limpiaron las líneas, puede llamarnos y póngase en línea otra vez para seguirle contestando. Más llamadas siguen entrando. Vamos a las líneas 2, esperamos que ya le hayan tomado el screening. Una llamada por aquí. Buenas tardes, pastor. Yo le bendiga, pastor. ¿Por qué emisora me oye? Ahorita por el 980, pastor. Muy bien, adelante. Pastor, tengo una pregunta, pastor, y corríjame si estoy equivocado. Yo estuve hablando ahorita sobre los testigos de Jehová, pastor. Yo le dije a uno de ellos que la religión de ellos, pastor, viene del infierno. ¿Estoy yo bien o estoy equivocado, pastor? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Es una doctrina que no es verdadera, porque tiene muchos elementos que son peligrosos y falsos, ¿ok? Sí. Es mi opinión. Ah, ok. Bueno, Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, le quería preguntar sobre, es algo, una pregunta médica, pero también es espiritual, de qué es la parálisis del sueño. ¿Parálisis de qué? Del sueño. ¿A qué se refiere? Yo no sé de qué está hablando. Parálisis de sueño, ¿quién le dijo eso? ¿De qué? Mire, lo vi en un reportaje, bueno, sobre no tengo ni la menor idea de lo que estamos hablando realmente, ¿ok? Para mí es nuevo eso que usted me está diciendo. Bueno, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Amado pastor, ¿cuál sería su recomendación Si la recomendación que usted me da para procesar la verdad, para que cuando yo la proclame o la enseñe, estoy seguro de que estoy haciendo las cosas correctamente? No entiendo tampoco la pregunta. ¿Cómo procesar la verdad? ¿A qué se está refiriendo? En el Salmo 119 y el verso 160 dice que la suma de tu palabra es la verdad. Bueno, si yo interpreto bien eso, lo que está diciendo allí es que todo lo que Dios ha dicho, la palabra que sale de su boca, es verdad. Y obviamente Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, dice, yo he predicado todo el Evangelio. En otras palabras, Pablo no se especializaba en un tema únicamente del Evangelio, predicaba todo el Evangelio. Y la importancia que yo veo en esto es mirar qué es lo que Dios dice directamente. Una de las formas más poderosa para yo saber si estoy en la verdad o predicando la verdad es enfocarme en Jesucristo, darle importancia a las cosas que Jesús le dio importancia y ver cómo Jesús mismo nos enseña a utilizar las Escrituras. Jesús utiliza las Escrituras, el Antiguo Testamento, lo mismo hizo Pablo, para presentarse como el Mesías que iba a venir. Y también en el libro de Hebreos nos presenta al Antiguo Testamento como la sombra de las cosas que iban a venir. Para yo conocer muchas de las cosas del Nuevo Testamento, tengo que conocer el Antiguo e interpretarlo de la manera que Jesús lo interpreta. Entonces, la base en esto es la Biblia en una forma. La Biblia es cristocéntrica, el mensaje central de la Biblia es Jesús. Y luego de Jesús, entonces comienza la historia. Génesis, por ejemplo, nos habla de cómo vino el hombre y por qué hay pecado. Y todo esto es la historia del pecado. Y luego viene el desarrollo de la línea de la cual vendría el Mesías, Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, hasta llegar Dios tratando con el pueblo, trae la ley como nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 7, nos habla y dice la ley es buena, pero la ley vino para demostrar la pecaminosidad del hombre, no para salvar. La ley no salva, la ley condena. Entonces, en todo este contexto es que yo tengo que interpretar la Biblia. Pasado esto, entonces las profecías con respecto al Mesías, Isaías y todo esto, los profetas, hasta la venida del Mesías. Y luego viene el Mesías prometido. Entonces lo que el Mesías hace, su muerte, su resurrección, el establecimiento de la iglesia y luego la doctrina que rigen a la iglesia ya establecida. Y luego, obviamente, la escatología bíblica, la esperanza de la iglesia, el retorno de Jesucristo y el destino eterno del mundo. Prácticamente esta es la base fundamental para yo no salirme de la verdad. Amado pastor, por ejemplo, por lo que yo le escucho a usted, el ramo que domina es el ramo de la medicina. Bueno, eso era en el mundo secular. En el mundo secular, pero yo creo... ¿Van aceptando los avances o no, las cosas? Mire, en el mundo secular yo domino la medicina porque soy médico. En el mundo secular domino la aviación porque soy piloto. Hay experiencias seculares que nosotros hemos tenido. Si usted, por ejemplo, fuera tornero o fuera carpintero, obviamente esto de alguna manera influenciaría en la forma en que usted su mensaje lo entregara por la experiencia que usted ha tenido en la vida. Pero eso no significa que yo voy a mezclar necesariamente el mensaje de Dios con la sabiduría secular. Porque hay una sabiduría, conforme nos dice Pablo, que es espiritual. Y hay una sabiduría del mundo que es animal y diabólica. Pastor, muchas gracias. Dios me le bendiga a usted muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga a usted. Hermano, yo tenía una pregunta que hacerle. En San Juan, la palabra de Dios dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Luego, en el capítulo 4... dice, cuando pues el Señor entendía que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero luego en el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Bueno, obviamente lo que está diciendo ahí es que Jesús personalmente no bautizaba, pero los discípulos que le seguían bautizaban bajo su autoridad. Lo mismo pasó con Pablo, cuando Pablo dice... Ya dice, nadie ha sido bautizado en Pablo, dijo Pablo, aunque, porque yo no he bautizado a nadie, dice, aunque bauticé uno o dos, dijo Pablo, varios en una parte. Es lo mismo. Vamos a poner esto de esta manera. Por ejemplo, cuando usted en un país tiene un presidente, vamos a poner este caso que haya una dictadura en un país, y un dictador va en su régimen, un coronel en una cárcel muy aislada, se dedica a matar gente, un ejemplo, a eliminar personas, y luego en otra cárcel otro hace otro, y otro hace otro. ¿Quién es el responsable, en última instancia, quién es el responsable de esa muerte? Dígame usted. Muy bien, entendieron. Bueno, pero usted entendió, pero quizá otros no entendieron por dónde voy. Déjeme explicarle. En última instancia, el responsable sería el presidente, que bajo su régimen ha tolerado que un coronel haga eso y no lo haya disciplinado. Entonces dice, en el régimen de fulano, fulano hizo esto y esto y esto, fulano hizo esto y esto y aquello, pero en verdad no fue él personalmente que tomó la pistola, sino gente que estaba bajo su autoridad. Por eso, de la misma manera, allí dice, Jesús hace más discípulos que Juan y bautiza más gente que Juan, pero en este aspecto no significa ni significaba que Jesús personalmente lo hiciera, pero era como si Jesús lo hiciera, porque lo que él no hacía estaban bajo su régimen. Oh, ok. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tengo dos preguntas, si hay tiempo. La primera de ellas es, ¿se le llama Padre Eterno a Jesús por ser el primero de la resurrección? Padre Eterno Jesús por ser el primero de la resurrección. Uh-huh. Bueno, mire, la palabra, Padre en este aspecto. Y bueno, y yo sé por dónde usted va. Usted se está refiriendo a Isaías, pero allí no se está refiriendo a que Jesús es el Padre necesariamente. Okay. No, yo jamás digo eso. Bueno, entonces, ahí en Isaías se presenta a Jesús. Obviamente, Jesús puede conllevar allí, hasta cierto punto, el título de admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, hablando de Jesucristo. Obviamente no hay división en propósito, ni tampoco división en naturaleza con respecto a Jesús y el Padre. Y es lo mismo, en el caso de Jesús, la obra que Jesús hace es como si el Padre la hiciera. Porque Jesús dijo, las obras que yo hago, las hago de parte de mi Padre. Amén. Y las obras que yo hago no son mías, sino de mi Padre. En otras palabras, cuando Jesús actúa, es el Padre eterno que está actuando. Amén. Y la otra pregunta es acerca de la naturaleza del hombre ya en la eternidad futura, ya que la iglesia tendría cuerpos glorificados. Ahí Pablo nos habla en Corintios 15 del nuevo cuerpo y la nueva naturaleza. La revelación, no se nos revela demasiado, pero la revelación que Pablo da en Corintios 15 es de que tendremos un cuerpo resucitado, y en otra parte, no sé, otro versículo por ahí dice, ahorita no me viene a la mente, dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo suyo, semejante al cuerpo de Cristo. Ahora bien, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Ahora, la naturaleza, en el libro de Pedro nos dice que somos partícipes de la naturaleza del Señor. No dice que somos naturaleza, una naturaleza con Cristo, necesariamente en el sentido de que nos haremos dioses, pero sí seremos partícipe de su naturaleza. Y esto ya se abre para especular. Hay una naturaleza humana que nosotros como seres humanos tendremos siempre, y hay una naturaleza divina de la cual compartiremos. Jesús, de la misma manera, aunque en una forma mucho más, porque Él es Dios, Jesús es naturaleza divina, pero también comparte la naturaleza humana para siempre en su resurrección. Tomó cuerpo, pero tiene cuerpo de hombre eternamente y para siempre. Por eso nuestro cuerpo será semejante al suyo, y somos partícipes de la naturaleza de Él, aunque Él es naturaleza con Dios. Amén, hermano, pero con respecto a Israel y a las naciones... ya Israel no va a tener la naturaleza que tiene la iglesia. Ese es el punto. El judío tiene una... porque el judío, en este aspecto, al día de hoy, el judío no ha nacido de nuevo. Y la pregunta que yo no puedo responderla sería, si después de aceptar a Cristo el judío nacería de nuevo, o no nacería de nuevo, eso yo no sé. Y la otra cosa, porque también la gente que vayan a ser echados en el infierno para siempre, tendrán un cuerpo nuevo. Y tendrán una naturaleza que podrá resistir el castigo. Serán inmortales para sufrir. Y de la misma manera, las naciones que queden aquí, de alguna manera, que tampoco yo no sé porque la Biblia no nos habla mucho de esto, volvemos a la pregunta del árbol de la vida. Parece que dependerán y se mantendrán vivos comiendo del árbol de la vida. Que era lo que en el libro de Génesis al principio había ocurrido con el Adán natural. cuando Jesús, cuando Dios le dijo que no extienda la mano del árbol para que coma de él y viva para siempre, y lo sacó del huerto para que muriera, para que no perpetuara su condición. El hombre parece, en cuando hablo del hombre estoy hablando de las naciones, perpetuarán su estatus, parece, porque yo no sé, pero parece, comiendo del árbol de la vida. Pero esto no es la iglesia, que tendrá una naturaleza nueva con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Y Pablo lo habla en una forma magistral, aunque no lo explica mucho, pero yo lo entiendo, cuando dice que hay diferentes tipos de cuerpo. Y habla de que el cuerpo de los ángeles es diferente al cuerpo de los hombres. Bueno, ¿ok? Esto es la pecaminosidad del... Bueno, yo creo que le expliqué, ¿verdad que sí? Gracias. Ok. Quizá no estuvo muy convencido porque estamos entrando en un terreno que no se sabe mucho. No se explica mucho la Biblia de esto. Llamada, buenas. Que Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Una persona que es cristiana, ¿verdad? Y por decir, toca un instrumento como una batería o algo así, una guitarra. ¿Puede andar tocando en grupos mundanos? Yo creo que no. Porque se supone que si yo soy consagrado para el Señor, me considero levita, sacerdote, ministro del Señor, cuando hablamos de consagración, por ejemplo, la palabra santidad, agio del griego, kadesh del hebreo, santus del latín, esa palabra habla de alguien que está apartado para el servicio único de aquello para lo cual fue apartado, consagrado para el servicio. Por lo tanto, si estoy consagrado para el servicio a Dios, no debo de estar consagrado para el servicio de otra cosa. Ok, hermano, gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios te bendiga. Adelante. El apóstol Pablo enfatiza mucho en Efesios acerca del matrimonio y en Corintios, pero no se habla mucho del apóstol Pablo que si fue casado. ¿Qué punto de vista usted? Eso es una suposición de la gente, porque no, Pablo nunca dijo yo fui casado, pero es una discusión en círculo teológico donde se cree que Pablo en algún momento debió haber sido casado. ¿Por qué? En primer lugar, él era un rabino. En segundo lugar, él era miembro de los que parece ser del Sanedrín, porque dice que a muchos él dio su voto para que lo matara. Y algunos eruditos dicen que uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era ser casado. Entonces, la pregunta surge, ¿qué pasaría con la esposa de Pablo? Hay algunas personas que dicen que probablemente quizás había sido viudo y decidió no casarse después de eso, recasarse de nuevo. Hay otros que quizás han dicho que probablemente él era divorciado, porque en los tiempos de ser rabino, un rabino podía divorciar a una esposa antes de Jesucristo. Solamente diciéndole te divorcio tres veces ante dos testigos y estaba divorciado. Entonces hay gente que dice que probablemente quizás a lo mejor esto fue lo que pasó con Pablo. Otros dicen que quizás fue que estaba viudo. Y otros dicen que la mujer no lo quiso seguir y que era tan tremenda que esa era la cruz que él tenía. Sí. Entonces yo no sé realmente. Entonces el objetivo de él era estar crucificado. Bueno, pero yo no sé realmente. Muy bien. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le guarde, pastor. Adelante. Mi pregunta es, hermano, ya ve que cuando comenzó todo lo de la iglesia cristiana, ahí en el pueblo de Israel, mi pregunta es, hermano, en el día de hoy, ¿la iglesia está fuerte así como la conocemos nosotros en nuestros países o no está así, hermano? Usted dice el estatus de la iglesia. Si usted va al libro de Apocalipsis, ahí nos dice el estatus de la iglesia. Dice que la iglesia en los últimos días va a ser una iglesia laodicea. Tibia, iglesia tibia, vomitivo para el Señor, rica, con dinero, prosperada obviamente con dinero, rica, pero que cree desnuda completamente. Entonces, sí, como, entonces, sabe que aquí nosotros, hay unos ministerios bien grandes y todo, y como tú no tienes la libertad aquí, una vez escuché un hermano que decía que allá se escondían ellos para alabar al Señor todavía en el día de hoy. Bueno, yo no sé a qué se está refiriendo, pero mi punto es, la iglesia de hoy está tibia, hermano. Oh, ok. Bueno, Dios, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Yo tengo una pregunta acerca de los judíos. Yo tengo un hermano que él me dice que los judíos no es una raza, sino es una religión. Yo le digo a él que es una raza. El judío es una raza y el judío es una religión. Y digo esto porque acuérdese que en el Antiguo Testamento, todo judío, un judío es considerado judío cuando es nacido de una madre judía. Y también Dios le dijo a Abraham con respecto a la nación, circuncidará a todos los de tu casa y lo mirarás como si fueran parte de tuyo. Prácticamente esos son los dos principios para considerar a alguien judío. Es una raza y también es una religión. Dios le bendiga. Amén. Okay. Muy bien. Dios le bendiga y le guarde. Será, hermano, hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.